de bailar entre la gente, entre la gente. Quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo. Sí, te ves, ¿qué ves el cielo? Sí. De Luis Alberto Spinetta. Exacto, en las voces inconfundible. En las voces de Liliana Vitale y Verónica Condomí, para el disco Humanas, allí hacen esta hermosa versión de un hermoso tema, uh-huh, por cierto, de Luis Alberto Spinetta, que se llama ¿Qué ves el cielo? No queremos pasar un rescate de una figura que nos parece importante para los que habitamos este país, ¿no? Ayer se cumplían 107 años del nacimiento de Enrique Pichon Rivière. Uh-huh. El tipo había nacido el 25 de junio de 1907. Me acuerdo del año siempre porque es el mismo año en el que nació mi abuelo. Bueno, me parece que es una figura y un pensamiento que está bueno no olvidar. Pichon había nacido en Suiza, pero se nacionalizó argentino porque se vino muy chiquitito para acá. Uh-huh. Un tipo que fue uno de los que introdujo el psicoanálisis en nuestro país, pero que después también así lo discutió muchas cosas del psicoanálisis, y que me parece que lo más importante es que generó como una revolución en el ámbito de la psiquiatría. Recordemos que en ese momento la psiquiatría era, el paradigma de la psiquiatría era una especie de, los psiquiátricos eran una especie de lugar de depósito de enfermos, ¿no? Y Pichon llega ahí con toda su idea sobre lo grupal y sobre que la locura era un problema psicosocial y como tal no podía ser curado en un consultorio con una persona sola, sino que había que laburar con toda su familia porque el enfermo no era más que un portavoz de la enfermedad grupal y también con dispositivos grupales en los que las personas pudieran laburar, ¿no? Así fue que, por ejemplo, es el primero que arma con Batle Planas, un pintor surrealista argentino, supongo que el más importante, el surrealismo argentino, el primer taller de arte en un psiquiátrico, ¿no? Porque él trabajaba en el Hospicio, claro, de las Mercedes, que hoy es el Hospital Borda. O sea que esto que Pichon hace en aquel año, que estamos hablando de los 40 y pico, 50, es el antecedente de tantas experiencias que hoy contamos, ¿no? Como la Colifata, como los talleres protegidos, como, bueno, estas cosas que hoy sabemos que se valoran, pero que, sí, que en ese momento eran una super revolución. Bueno, nada, esto, rescatar que ayer era el día de su nacimiento y por eso los psicólogos sociales habrán visto los que tienen Facebook que se andaban saludando por ahí, porque son muchos, ¿no? Uh-huh. De hecho, somos, nosotros somos, claro. Vos deberías haber dicho. Sí. Nada, los que andamos por los movimientos sociales vemos siempre y sabemos, y uno también empieza a escuchar todo el tiempo después de acostumbrarse al lenguaje, claro, que hay muchos psicólogos sociales siempre, uh-huh, en los movimientos sociales, porque bueno, esa es la razón de ser, ¿no? También. Y que en general, más allá de las distintas formaciones, porque obviamente como con todo gran liderazgo de pensamiento, después hay diferentes interpretaciones sobre cómo llevar adelante esa práctica y esa teoría, uh-huh, también, a pesar de esas diferencias, pasa esto que vos decís, ¿no? Te encontrás a cada paso con integrantes de la con gente que estudió psicología social y que está intentando recorrer un camino de entre grupos, ¿no? Armar algo mejor que lo que tenemos.

vas a creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Hasta las 12 nos enredamos entre muchos, de aquí, de allá, de Buenos Aires, de Córdoba, de Campana, del Bolsón, de Barracas, de Caballito, de Mataderos. Como vos vas a creer en mí, universo de tierra y agua, me alejan de vos. Y le vamos a poner luz a aquellas noticias ensombrecidas por los medios tradicionales. Ensombrecidas con suerte, ¿no? A veces, ninguneadas. Ese viaje estamos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, hace algunos meses se cumplió el primer año de las inundaciones que afectaron a muchas zonas del país, de la provincia de Buenos Aires en particular, que tuvo un epicentro furioso y fulero, que fue la ciudad de La Plata, y en particular hubo un lugar que la sufrió, podría decirse incluso un poco más que el resto, que fue Tolosa. Y vamos a recibir a Alejandro Albano, que es integrante de la Asamblea de Tolosa, porque, bueno, es aquella noticia de la que tanto se habló hoy en los medios, casi ni aparece. No hay noticias de las asambleas en los medios tradicionales, y hay muchas asambleas en toda La Plata, Berisso, Ensenada, en todas las localidades de ese sector urbano, que están intentando que esto no vuelva a pasar, y están advirtiendo que esto puede volver a pasar. Alejandro, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas. Fernando, Eugenia y Luis, contigo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos en qué andan. Mirá, es un poco lo que vos comentabas previamente, o sea, lo que estamos notando es eso, o sea, O sea, nosotros mantenemos vivo nuestra lucha, básicamente, porque no está apareciendo en los medios tradicionales, particularmente en la ciudad de La Plata hay un medio tradicional en el diario, que se llama El Diario del Día, que sistemáticamente nos ha olvidado. Y básicamente no estamos permanentemente en los medios. Por eso, la verdad, les agradezco mucho esta posibilidad para que precisamente nuestros reclamos sigan vivos. Y en realidad nosotros tenemos muchos reclamos, ya sea particularmente, principalmente en las obras, como primer punto. Hay una campaña mediática muy fuerte de la provincia y por ende del municipio, en el sentido de que hay una serie de obras que están licitadas, pero la gran mayoría no está en curso. Desconocemos verdaderamente si el presupuesto que se originó, se asignó, va a alcanzar para esas obras, que por otra parte ya sabemos que esas obras no son lo suficiente. O sea, si se da la inundación nuevamente, nos vamos a volver a inundar, eso lo tenemos plenamente asegurado, porque no alcanzan estas obras. Uh-huh. O sea, ustedes están absolutamente seguros de que hoy hay una tormenta como la que hubo la semana pasada en algunos lugares del sur del conurbano, donde cayeron piedras y cayó mucha agua en muy poco tiempo, y ustedes se inundan. Sí. Aparte, digamos, hay una serie de obras licitadas, principalmente sobre uno de los arroyos que forman parte de nuestra ciudad, que se llama el Arroyo del Gato. Y en realidad, digamos, las obras, eso lo dijo, lo indicó en el estudio de la Universidad Nacional de La Plata, se tienen que hacer desde la desembocadura hacia arriba. Y digamos, la provincia sacó fotos y todo, una obra que está en el medio, con lo cual, digamos, está contradiciendo lo que pide la universidad, que es alguien, digamos, que tiene verdaderamente todo el conocimiento. Y hay un montón de obras que se tienen que hacer que ni siquiera están contempladas en esos pliegos de las distintas obras que están, la gran mayoría, nada, en un papel. Que lo que hace sistemáticamente es poner carteles como que van a hacer algo o sacarse una foto, pero en la práctica poco es lo que se está haciendo. ¿Qué es concretamente? ¿Qué obras se están haciendo y cuáles no se están haciendo y deberían hacerse? Y ahí, digamos, hay como son todo el paquete de obras que básicamente están focalizadas en lo que se llama el Arroyo del Gato, que es uno de los principales arroyos que cruzan la ciudad, y estas obras se han particionado, se han repartido en muchas obras pequeñas. Uh-huh. Y con la teoría de la provincia, que es más fácil administrarlas, manejarlas, pero como te decía, hay muy pocas que están licitadas, o sea, falta muchas definir cuál es el alcance, cómo lo tienen que hacer. Uh-huh. En el arroyo hay muchas puentes que lo que hacen es limitan la capacidad de escurrimiento de las aguas, y esos puentes ni siquiera forman parte de las obras. O sea, hay un montón de falencias que nosotros las sabemos, nosotros las hemos criticado, pero bueno, no tenemos el reconocimiento de esto de parte de las autoridades. Claro, nada de lo que se pensó representa una solución global, digamos. Es un paliativo, digamos. O sea, nosotros lo que queremos es que las obras se hagan, porque bueno, sabemos que no alcanzan, pero las obras se tienen que hacer. Uh-huh. Pero se tienen que hacer bien. Y por ejemplo, se creó lo que se llama una veeduría, como para que supuestamente lo que se vende es que los vecinos van a estar controlando las obras. Pero esa veeduría tiene un alcance limitadísimo, con lo cual lo único que permitiría sería que las personas puedan mirar lo que se está haciendo. Pero no se puede analizar, no se puede ver previamente lo que hay, si verdaderamente esa obra sirve, si los fondos están correctamente asignados. O sea, el alcance que tiene es muy limitado. Por otra parte, hay dentro de lo que es el marco del endeudamiento que hizo la provincia para obtener fondos para estas obras, hay dentro de esa ley está creada o está solicitada la creación de una comisión bicameral. A 15 meses todavía esa comisión bicameral no está en funcionamiento, a pesar que nosotros hemos reclamado y a través de un proyecto de declaración en la legislatura provincial hemos reclamado que eso se ponga en funcionamiento. Al día de la fecha hay solamente 5 diputados nominados, pero no están los senadores correspondientes, con lo cual esa comisión bicameral, que es la que se tendría que encargar de hacer todo este control, todavía no está. O sea que no hay intención tampoco de hacer ese control, ese verdadero seguimiento para que las obras se cumplan en tiempo y forma. Bueno, ustedes al final también, Alejandro, viste, una veeduría es una veeduría, ¿no? Dijeron una analizaduría. No, entonces los van a dejar mirar nomás. Claro, y encima lo que te hacen es te dicen, bueno, a ver, vos vas a poder ver esta obra, te la asignan ellos, con lo cual, digamos, suponele, o sea, vos te aceptan y vos sos una asamblea, digamos, que es, ellos saben que vos sos combativa, sí. Te van a mandar a la obrita chiquita, claro. Que no ha... ¿Entendés? Claro. Es un circo mediático como para que hacer creer a la gente que hacen participar a las asambleas de inundados, pero no se dice la realidad del alcance verdadero que tiene esto. Totalmente. Entendemos que esto hace que ustedes sigan movilizados. Por eso contame cuándo se reúnen y si están convocando para algo en particular. Y nosotros lo que estamos haciendo es, cada dos nos juntamos, hacemos nuestros reclamos para que este reclamo esté vivo, sí. Que no se olviden que hubo una lo que nosotros denominamos como la mayor tragedia social evitable, porque verdaderamente esto es así. Si hubieran hecho las obras que la municipalidad, la universidad presentó un proyecto en el 2007, no hubiera tenido la furia o las consecuencias que trajo. Por lo cual, digamos, nosotros lo que hacemos, estamos convocando para el 2 de julio en la Plaza Moreno a las 18 horas, juntarnos para expresar nuestro reclamo, para hacer una actividad, para demostrarle que esto sigue vivo, que no nos olvidamos, que no nos olvidamos que hay 89 muertos según el fallo de juez Aria, y que la provincia lo ha reclamado, está en cámara actualmente, intentando desconocer esta realidad e intentando desconocer lo que trae atrás de este de este desconocimiento, de este fallo, porque lo que quiere tapar es otra de las responsabilidades políticas que hay, porque si en un momento la provincia dijo que eran 52 muertos y a través de una investigación judicial se determina que hay 89, quiere decir que hay funcionarios o hay esto determina un entramado del poder político que no se quiere saber, no se quiere hacer que salga a la luz, sobre todo en una provincia cuyo gobernador es uno de los potenciales candidatos presidenciables. Totalmente. 2 de julio en la Plaza Moreno, 18 horas. 18 horas. Y la seguimos seguramente, Alejandro. Te agradecemos mucho el paso por Enredando las Mañanas. Bueno, la verdad, muy muy agradecido porque nos podamos expresar nuestros reclamos y que se sepa, digamos, que seguimos en la lucha. Así que muchísimas gracias por esta participación. Y hoy publicamos la nota que les debemos. Dale, buenísimo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. El que escuchabas es Alejandro Albano, vecino de La Plata, de la Asamblea de Inundados de Tolosa. Un poco de fuego, porque agua sobra. Fire. Yeah. Bubbles, baby, like my fire. Light my fire. Esta versión de Los Doors de Light My Fire, que estaba en 40 dibujos ahí en el piso, su disco, su primer disco. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, nos vamos a ir rápidamente para charlar con uno de los delegados de la fábrica en la que se producen las hamburguesas, ese pedazo de algo que es Patty, digamos, y lo vamos a recibir a uno de los delegados, a Hugo Costilla, porque entendemos que hoy los han desalojado, ellos estaban intentando que no se llevaran las máquinas de allí. Hugo, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos qué pasó, qué estaban haciendo ustedes en la fábrica esta mañana y qué sucedió. Nosotros estábamos en la puerta de la fábrica encadenados porque querían llevar las máquinas, sin ninguna explicación hasta ahora, porque no hubo ni telegrama, como ya contamos en todos los medios, que no hay ni telegrama, ni despido, ni suspensión. De hecho, estamos cobrando sueldo a algunos compañeros que no arreglaron, y la comisión interna. Uh-huh. Nosotros hoy a la mañana, primera hora de la mañana, vine con una orden de desalojo, nos sacaron de la puerta otra vez, como ya hicieron el martes la semana pasada, de adentro, porque estábamos adentro primero. Y ahora, en este momento, tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Provincia, que estamos convocando a todos los compañeros que nos quieran apoyar para ir al Ministerio de Trabajo, que está en Maipú y Pelliza, Olivos. En Maipú y Pelliza, en la localidad de Olivos, en la zona norte de Gran Buenos Aires, es donde ustedes van a tener la reunión con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Para intentar qué tipo de acuerdo, porque parecería ser que están jugando a desgastarlos, a que arreglen, pero que la fábrica se quede ni hablar, digamos. Sí, está jugando al desgaste, porque algunos compañeros arreglaron, por ahí hay un grupo de compañeros que no arreglaron, más la comisión interna. Uh-huh. Entonces nosotros queremos ver qué va a pasar, nosotros que si no la empresa no sigue, que se satice. Cuando vos decís hay compañeros que arreglaron, ¿qué es? ¿Les pagaron indemnización por dejar de trabajar? Claro, le pagaron por la antigüedad, en realidad, el artículo 241. Uh-huh. ¿Y ustedes? Es más, firmaron bajo presión porque lo llamaron a la casa, lo fueron a buscar, la empleada de recursos humanos lo llamaron, tenemos pruebas que llamaron. Sí. Entonces, por eso firmaron bajo presión. ¿Y ustedes no quieren aceptar, digamos, la quieren conservar las fuentes de trabajo? Exactamente, nosotros queremos la fuente de trabajo, por eso es que estamos acá. ¿Y ustedes están pidiendo concretamente ahora la estatización de la empresa? Claro, nosotros pedimos que si la empresa no puede seguir trabajando, que nos deje, por eso queríamos dejar la máquina, porque se estatiza a cargo del gobierno y trabajamos nosotros. Uh-huh. Y después de este desalojo que ustedes sufrieron esta mañana, ¿entraron a sacar las máquinas? ¿Concretaron la salida de las máquinas? Sí, sacaron algo, no todas, sacaron algunas. Claro, uh-huh. Vino con la orden de juego, lo militarizaron de la planta otra vez y sacaron algunas, pero no todas, la mayoría están adentro todavía. Uh-huh. Bueno, por eso es que estamos convocando también, porque al final nosotros estábamos solos, acá nadie vino por acá ayudarnos. Claro. Estamos llamando a todo el mundo. Y mañana vamos a marchar al sindicato de la carne. Independencia y 9 de julio a partir de las 3:30 de la tarde. Uh-huh. Como ya han contado, el sindicato no apareció, digamos. Como ya han contado en otras oportunidades, digo, ustedes marchan al sindicato porque el sindicato no apareció. No apareció, no vino. Uh-huh. Vino el primer día, trajo un gancho de chorizo y un par de gaseosas nada más. Pero nosotros queremos que exigir el paro general. Uh-huh. ¿Y han hecho alguna declaración pública? Sí, hay por todos lados, sí. ¿Y qué dice el sindicato? El sindicato no apareció más. No. Te decía si había declaraciones públicas del sindicato, no de ustedes. No, del sindicato no. Que decimos nada. La declaración pública de nuestra parte sí está. Sí. Eso sí, de hecho, nosotros hemos charlado. No se pronunciaron para nada. Claro. Bueno, entonces, repetí la convocatoria para quienes quieran acompañarlos desde organizaciones políticas, sociales y... Bueno, hoy a partir de las 12 del mediodía tenemos la audiencia del Ministerio de Trabajo Provincia, sí. Maipú y Feitista. Mañana 3:30 de la tarde estamos en Independencia y 9 de julio. Vamos a marchar al sindicato del civil paro general. Te pido un momentito más porque Luis Sangió aquí quiere también hacerte una pregunta. Dale. Hola, buen día, Hugo. Quería hacer una pregunta, quizás recordar un poco, ¿no?, el antecedente. ¿Cuál es el motivo que aduce la empresa para cerrar allí? Ninguno, nosotros desde esta va a ser la tercera vez que vamos al Ministerio de Trabajo. Ningún momento puede explicar la empresa los motivos a los cuales cierra, porque no mandó una carta de documento, un telegrama, no presentó procedimiento preventivo de crisis, no presentó nada. O sea que legalmente está para atrás. O sea que nosotros estamos exigiendo que la empresa, si no puede seguir trabajando, que se estatice. Queremos trabajar nosotros, por eso es que nos arreglamos y estamos acá afuera. Hoy a la mañana nos desalojaron otra vez, pero seguimos acá, estamos acá en la vereda. Y ahora nos estamos marchando al ministerio. Se supone que la cuestión de que lo que la empresa persigue es bajar costos, ¿no? Y por eso la mudanza. Lo que quiere hacer es cerrar un par de meses, sacar la máquina que no le va a servir, dentro de un par de meses tomar... personal precarizado, sino sin hora extra, sin bajo convenio. Uh-huh. Nosotros tenemos muchos adicionales y esos adicionales literalmente lo borra. Por eso nos falta de cuajo a todos. Uh-huh. Okay, bueno, te agradecemos, Hugo. Muchísimas gracias por el contacto y ojalá que salgan adelante. Listo, gracias. Estuvimos charlando con Hugo Costilla, que es integrante, es uno de los delegados de la fábrica donde se procesan los pedazos de algo que se llaman patty. Sí, perdón que lo diga así, pero la verdad que tienen de todo menos carne, ¿no? No, obviamente no es culpa de los trabajadores, es culpa de quienes deciden hacer eso, ¿no? Los trabajadores van y hacen lo que les dicen, no queda otra. Ahora, ¿me permitís por lo menos una reflexión en voz alta? El gobierno nacional y el gobierno de la provincia, que hablan permanentemente de producción, de producir cada vez más, de crear fuentes de trabajo, y hasta ahora a ninguno de los dos, ni al gobierno, al Estado Nacional, ni al provincial, se le escuchó una sola palabra en cuanto a pedirle explicaciones a la patronal para que digan por qué cierran, ¿no? Porque cada vez que los trabajadores hacen una pelea reclamando salario o demás, los gobiernos salen a pegarle diciéndole cómo puede ser que lo que están haciendo es impedir la mejor producción, bueno, todo ese discurso. Ahora, cuando cierra una empresa, a los patronales no le dicen absolutamente nada. Claro. No. Es terrible la cobertura que hay, ¿no? Para que esto pueda suceder. No, puede ser también que no haya mucha información. Quizá por este medio, no es un medio masivo el nuestro, pero sí seguro que algún servicio está escuchando. Digo, vaya y coméntele. Coméntele que, che, cerró una fábrica. ¿Ustedes sabían? A ver qué dice. A ver. Vamos a hacer, porque viste, por ahí se trajeron con las medialunas y con los mates. Señores, claro. Señores servicios de inteligencia que nos están grabando aquí. Malbuena, si conseguiste otro laburito, claro. Atendenos. Américo querido, aquí Luis Angió, nosotros no, Luis Angió te dice que por favor tomes nota de esto que está pasando para informar a tus jefes debidamente, ¿sí? Bueno. Queda dicho. Ya, llamado a la solidaridad. Basta, callalo, basta, ya está. Muy bien, así me gusta. Vamos a seguir enredando. Chequeo de borrado. Pará. ¿Sabés cómo se llamaba este disco de Catupecu Machu? El número imperfecto. Me parece que tiene algo que ver con lo que vamos a hablar ahora. Con los números que no cierran. Con los números que nunca cerraron en realidad, que nos quisieron hacer pensar que cerraban en algún momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a ver, ¿dónde nos está escuchando la gente? ¿A través de qué radios? Antes de meternos en este tema. La gente nos está escuchando, la gente concepto... La gente concepto, sí, a nosotros solo nos escucha gente de los medios de clase tradicionales, media. La gente. Nos están escuchando a través de Radio La Negra del Bolsón, de La Quinta Pata, de Córdoba, de La Megafónica de Villa María, de Zumba La Turba de Córdoba también, a través de Radio Voces de La Rioja, a través de Radio Capoma en Jujuy, a través de Radio Pueblo también en Jujuy, a través de La Trinchera de Campana, a través de Che Barracas en Buenos Aires, de La Riachuelo, de Villa, de Villa Jardín, perdón, FM Villa Jardín, vamos cambiando los nombres, FM La Caterva de Barracas, Buenos Aires, de La Retaguardia, de La Colectiva, a través de Nehuenche de Chipoleti, a través de Radio Semilla también de Buenos Aires y a través de Radio Fortaleza de Tino Gasta. Bienvenidos a los compañeros de Tino Gasta que se han sumado a esta retransmisión, uh-huh, a este Enredar las Mañanas. Decía antes que qué verbo raro este enredar, ¿no? Digo, yo enredo, tú enredas. Es feo cómo se conjuga, ¿no? Él enrieda. Bueno, nosotros seguimos... Enrieda. No, no, enreda. Él enreda, ¿eh? Claro, por eso es feo. Ay. Yo enredo, tú enredas, él, ella enreda, nosotros enredamos. Sí. Nosotros enredamos la mañana, bueno, y vos nos estás acompañando también a enredarla, así que seguimos acá. Dale, y seguimos para hablar sobre la deuda externa, ni más ni menos, ¿eh? Pequeño tema que ha virado, ¿no? Desde un acuerdo general desde la izquierda, más allá de qué tipo de izquierda fuera, de decir que no había que pagar la deuda externa, a esta necesidad casi imperiosa de pagar, que algunos que tenían ese discurso hoy pregonan. Y ayer, en el momento en el que, por allí, después del partido de Argentina, yo creo que esto fue calculado, habló Axel Kicillof en la ONU, el ministro de Economía. Fue muy gracioso ver, para mí, digamos, cómo en la televisión pública cortaron la intervención de Kicillof para poner el partido de Francia con Ecuador para volver al Mundial, pero las otras cadenas informativas siguieron. Nosotros la vamos a recibir a Fabián Arencibia. Fabi es integrante de Red Eco Alternativo, participa del Enredando las Mañanas, en esa parte que ustedes no escuchan, pero que ven, que tiene que ver con que esto que nosotros hacemos en formato radio se transforme en gráfica a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fabi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenida a la parte radio, digamos. Che, ¿qué fue hacer Kicillof ayer? Bueno, fue a volver a insistir que ese exabrupto que tuvo del no pasarán, con reminiscencias nicaragüenses, diría yo, porque bueno, dicen que él es un ministro de Economía marxista, así que le debe haber quedado un chip ahí de lo que era la consigna del no pasarán de los NICA, fue a decir que en realidad sí pasarán, que lo que quieren hacer es que se nos permita pagar. Lo que fue a pedir es, digamos, un pequeño tubo de oxígeno, para decirlo de alguna manera, para que nos den un poco más de plazo para poder negociar con estos ya recontra conocidos, por lo menos desde el discurso, fondos buitres. Entonces, ya a esta altura no hay dudas de que se va a pagar, digamos. No, para muchos de nosotros nunca hubo dudas. Nosotros, por lo menos en mi caso particular, siempre lo fui manifestando de esa manera en artículos que yo escribo en la ECO, pero tampoco había duda para el gobierno, porque lo primero que hay que decir es que sería bueno tener un poquito de memoria. Cuando el hoy tan vapuleado Vudú era ministro de Economía, él armó lo que se llamó la hoja de ruta de Vudú, y dentro de esa hoja de ruta, uno de los puntos era pagarle al Club de París, y el otro de los puntos era arreglar la deuda con los fondos buitres. O sea, la intención de este gobierno, y lo ha hecho en la práctica siempre, y la línea política, digamos, desde el punto de vista de la deuda, siempre fue pagar. O sea, no es nada nuevo. Lo que pasa que, bueno, no se quería tomar sus tiempos, digamos, y el fallo de Griesa y la confirmación de la Corte lo que vino a hacer es acortarle un poco los tiempos que lo llevaban este gobierno a poder terminar una gestión y, bueno, dejar todo armado para dejarle el paquete o la bomba de tiempo al gobierno que viene. Uh-huh. Así que no es nada nuevo esta posición, ¿no?, de pagar, que fue a volver a comprometerse Kicillof ayer en la ONU, en el marco de este encuentro que hizo el grupo 77 más China, que nunca entiendo por qué a China lo dejan, no ponen grupo. ¿No 78? 78, claro. Y porque son muchos los chinos, supongo que... Así que bueno. ¿Quiénes son los fondos buitre? Porque no, nos han mostrado a un personaje como si fuera el único, que si bien es el digamos el que puede gestionar, en realidad no es el único, pero encima creo que es judío, así que nos cierra como chivo expiatorio para decir que es una sola persona. ¿Quién son los famosos tenedores de Bono, que parece un nombre de una banda del guitarrista de YouTube? Claro, en realidad son distintos grupos de inversionistas internacionales. El que está ahora muy al tapete es la famosa NML, este grupo que son gente que hace con la especulación financiera, es su trabajo, digamos, o es su negocio, o sea, compran bonos que valen muy poco dinero porque los países que los emiten están en situaciones por ahí económicas que no son de lo mejor o financieras, los compran a bajo precio y después lo que hacen es buscar la oportunidad para venderlo a más y a mucho mejor precio del que los compraron, ¿no? Uh-huh. Eso es simplemente el negocio. Ahora, si vos me preguntas cuál es el origen de estos bonos que andan dando vuelta por el mundo, y que también hay bonos que hay acá, en manos fundamentalmente de la ANSES. Ustedes saben que la ANSES es uno de los prestamistas de primer línea del gobierno nacional para que le cierren los números, y por cada plata que le presta la ANSES, el gobierno nacional le da un bono. O sea que si hoy un jubilado quiere ir a la ANSES a cobrar sentencias, se va a encontrar con que ese famoso fondo de garantía del ANSES tiene un 60% de papelitos y uh-huh. el 40% hay algo de plata todavía, pero no demasiado. Claro. Entonces, el gobierno se financia de distintas maneras, o cobrando impuestos o pidiendo deuda a organismos financieros internacionales, que es el chorro que está ahora cortado, o bien emitiendo bonos y poniendo esos bonos en tenedores locales, en el propio gobierno nacional a través de distintos organismos, que puede ser el Banco Central, el Banco Nación o la misma ANSES, o poniéndolos en el mercado internacional. Fabi, ¿cómo te va, Luis? Buen día. ¿Cómo te va, Luis? Bien, tengo una pregunta, a ver si yo mal no recuerdo. ¿Esos bonos fueron creados en el 2007 por Néstor Kirchner, puede ser? Los bonos que están hoy siendo o pretendiendo ser cobrados por este fondo sí. De prestamistas internacionales son bonos que se emitieron durante el menemismo, el Plan Brady, durante la alianza a través de lo que fue el megacanje. El megacanje que hizo Cavallo, son deudas que ya venían con imposibilidad de pago, lo que se llama técnicamente default, que lo que hizo el gobierno de Kirchner en el 2005 fue agarrar y decir, bueno, todos los que tienen esos bonos que vienen del menemismo y de la alianza, que no los podemos pagar porque Rodríguez A decretó oficialmente el default, o sea que Argentina no los podía pagar, los vamos a juntar y les vamos a ofrecer a cambio otros bonos, que sí los vamos a poder pagar. Esos fue el primer canje que hizo esta gestión en el año 2005, donde entraron prácticamente el 93% de los bonistas, 92, 93. Sí. 7% quedaron afuera de esa deuda. Bueno, estos 7%, el 1% en este caso es el fondo NML, que son los bonos que ahora están tratando de cobrar después del fallo de Briesa. Así que claro. Son bonos que, si vamos al origen, esos bonos o esa deuda, para decir en mejor términos, está judicializada. Ustedes saben que hay una causa donde está imputado y está procesado Cavallo, justamente por ese megacanje. Había 8 procesados, 7 se venció el proceso, bueno, quedó solamente Cavallo, que justamente el juez Ramos, que es quien la tiene y quien procesó a Cavallo, dijo, bueno, que hubo maniobras y hubo perjuicio al Estado a través de ese megacanje de deuda que hizo Cavallo en su momento, y que ahora son estos bonos que después en el 2005 se blanquearon de alguna manera en cuanto a su legalidad, podemos decir, ¿no? La voz que estás escuchando es la de Fabiana Arencibia. Ella es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de Redeco, una agencia de noticias online, pero además es contadora pública, por eso también maneja con tanta propiedad, va, no solo por eso, digamos, maneja con propiedad la cuestión de los números. Digo, hay, los contadores se han especializado en inventar números muchas veces. En este caso estamos tratando de entender algunos números que también están inventados, ¿no? Pero inventados por otros. Uh-huh. Fabi, si no se está discutiendo si se va a pagar o no, ¿se está discutiendo en qué plazo se va a pagar? Se está discutiendo en qué plazo, con qué tasa se va a poder dar otros papeles para reemplazarle a estos bonistas los papeles actuales que tienen, o sea, canjear bonos por otros. Uh-huh. Este mecanismo no es nuevo, no. Lo que yo quiero decir es que la gestión kirchnerista viene haciendo esto desde que tomó la decisión de la reestructuración en el 2005 y la segunda que hizo en el 2010, pero además lo viene haciendo porque si se pudiera ver cómo vienen desarrollándose los presupuestos que se van aprobando, por lo menos los tres últimos años, el presupuesto que, para que los oyentes entiendan, es, yo me paro y digo, a ver, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto tengo que gastar? O sea, ¿cuánta plata me va a entrar? ¿Cuánta plata voy a tener que utilizar para los gastos del Estado? Siempre esa cuenta nunca, hace tres años que no viene dando. Entonces, ¿cómo se cubre ese agujero? Se cubre con nueva deuda. Y esa nueva deuda son nuevos bonos. O sea, que este mecanismo de tener que emitir nuevos bonos ya se viene haciendo desde hace varios años porque el presupuesto no cerraba. Y dentro de esos pagos que provocan que el presupuesto no cierre, están los intereses de deuda que se viene arrastrando desde hace bastante, están capitales que no se pueden pagar, o sea, la deuda se va refinanciando con nueva deuda. Los bonos se van levantando y canjeando por nuevos bonos que lo que hacen es estirar los plazos de alguna manera y buscar mejores condiciones en cuanto al interés para deudas que se van para adelante. Si uno agarrara hoy, se metería en la página del Ministerio de Economía, buscara cuál es la última o el último informe de lo que es la deuda pública, o sea, cuánto debe el Estado argentino, ya sea a acreedores privados, a organismos financieros internacionales, como puede ser el Banco Mundial, el BID, y todos estos organismos multilaterales de créditos que prestan, y cuánto le debe al ANSES, al Banco Nación y al Banco Central por plata que le dieron y el Estado le dio esos papelitos que se llaman bonos, vería de que la deuda hoy reconocida por el propio gobierno argentino es mayor a la deuda que tenía el gobierno de Kirchner cuando hizo la primer reestructuración. En el medio que pasó, es el gobierno que más deuda ha pagado. Cuando en el 2003 el gobierno de Kirchner, cuando el presidente Néstor Kirchner asumió el mandato, había aproximadamente una deuda de 180 mil millones de dólares. Hoy, este informe que les digo, que está atrasado porque es de septiembre del año pasado, por lo tanto habría que incorporarle lo que se arregló con el Club de París, lo que se agregó con Repsol, lo que se arregló en los juicios del CIADI, esa deuda es hoy superior a los 200 mil millones de dólares. En el medio, según lo reconoció la propia presidenta durante la década ganada, se pagaron 180 mil millones de dólares. Entonces, si hacemos una simple cuenta, si debía 180, pagué 180 y ahora debo 200, bueno, más, menos, la deuda ha crecido enormemente a pesar de haber seguido pagando semejante cantidad de dinero durante estos 10 años, ¿no? Claro, claro. Y hablo de datos que son oficiales, o sea, no son datos que, porque en esta deuda que está ahí metida en la página del Ministerio de Economía, no incluye los intereses, no incluye las deudas que tienen las provincias y los municipios, no incluyen una cantidad de datos que realmente no hay forma de poder recolectarlos, porque yo que vengo siguiendo estos cuadros de evolución de la deuda, visualmente han cambiado muchísimo. Antes, hace 2 años atrás, uno entraba a la página del Ministerio de Economía y en la estructura de la deuda estaba todo. Estaba cuánto se le debía al ANSES, cuánto se le debía al Banco Nación, al Banco Central, cuánto se le debían a los... O sea, estaba todo blanqueado, digamos. La información se fue cada vez reduciendo más. Y hoy por hoy entras a ese gráfico y en letras chiquititas al pie de página dice que si bien la deuda con los privados y los organismos internacionales son 80 mil millones de dólares, más chiquitito dice, bueno, pero si le sumamos lo del ANSES, lo del Banco Nación, lo del Banco Central, estamos llegando a 200 mil. O sea que 80 mil a los privados y 120 mil nos debemos a nosotros mismos. Mi conclusión es que esa cuenta no está sumada porque es un pagadiós. Como nos debemos a nosotros mismos, como les debemos al Fondo de los Jubilados, al Banco Central, al Banco Nación, quizás no lo paguemos nunca eso. Claro. Entonces como que no está considerado como una de las prioridades, ¿no? Uh-huh. Qué quilombo. Bueno, tratando de bajar a tierra todas esas cosas que en general nos dicen... En un idioma que no podamos entender, ha pasado por aquí Fabián Arencibia. Fabi, hay una nota sobre la cuestión de la deuda y sobre los bonistas y la decisión de la Corte Suprema que desató todo este lío, subida a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos con un, desde nuestro punto de vista, excelente título que es Cría Cuervos. ¿Quién puso el título ese? ¿Te acordás? No me acuerdo. Bueno, no importa. Fue alguien del equipo de gráfica, pero me pareció muy buen título. Una cosa, o sea, a ver, después de todo lo que se ha dicho durante todos estos días, estas semanas, donde muchos que no entendían nada, hoy están hablando, o sea, en los términos buitre, default, cláusula Rufo, sí, paripasu, todo eso está, digamos, en el léxico de muchas personas. Claro. Me da, o sea, la sensación de que hemos... el gobierno ha cambiado esta lucha contra Clarín, donde era Clarín o el proyecto nacional y popular, por fondos buitres o patria. O sea, uh-huh, es el mismo escenario, por lo menos desde lo discursivo, de que antes teníamos que ir todos contra Clarín, cuando hace pocos años atrás éramos muy amigos de Clarín, y ahora tenemos que ir todos contra los fondos buitres, como si la solución de la economía de nuestro país pasara por arreglar o no la situación esta puntual con estos fondos buitres, ¿no? Bueno, algo más hemos entendido. Espero. Gracias, Fabiana. Chao, un buen abrazo. Fabiana Arencibia, de la Red Eco Alternativo, ha pasado por aquí, por Enredando las Mañanas, el programa que también ayuda a realizar desde la parte gráfica. ilusión. Prendieron los ventiladores. Mi general, que bien se lo ve. Parece que cobró traidores. ¡Fuera! Tiene más frío una decisión que una sirena en la espalda. ¡Fuera! Estoy sangrando por algún pulmón. Cuervo sin casa rosada. Cuervos en casa rosada. Cuervos en casa rosada. Cría cuervos en casa rosada. Del primer disco de Fito Páez, cuando era combativo y obviamente haciendo referencia a otro momento político, Cuervos en casa. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, seguimos en Enredando las Mañanas. ¿Cómo vamos a hacer para meter todo lo que tenemos para meter? Déjame, Luis, déjeme, Euge, que nos vayamos para Córdoba, porque en Córdoba se realizó la fiesta de San Juan. Esto fue la semana pasada, la fiesta de San Juan, Pueblo Nuevo, Pueblo de Negros. La conmemoración, junto con fogones, tambores y mucho baile, se realizó como todos los años en el barrio Güemes. Los festejos se llevaron adelante hasta la noche. Uno de los espacios organizadores fue el Teatro de la Luna, donde se concentraron muchos vecinos. Según nos comentaba uno de los vecinos que se acercaron al lugar, nos dicen desde Córdoba, el origen de esta fiesta tiene que ver con el origen de la cosecha. Esta época hacían estos fuegos a los fines de festejar la cosecha y darle fuerza al sol. Y vamos a escuchar un audio que refiere a esto, no solo para los que nos están escuchando a través de la Quinta Pata, en el barrio San Vicente, de Zumba la Turba, allí en la ciudad de Córdoba y la gente de Villa María, de la Megafónica, no solo para ellos, también para todos nosotros, este audio sobre aquella fiesta. El origen de esta fiesta era una fiesta que tenía que ver con la época en que terminaba el ciclo agrícola, es decir, la época de la cosecha. Esto en el hemisferio norte, es decir, que se practicaba de esta manera, por ejemplo, en pueblos europeos se practicaba esto, es decir, llegaba a esta fecha, que es el solsticio de verano allá, hacían estos fuegos a los fines de festejar la cosecha, darle fuerza al sol, y también con un significado simbólico de que el fuego purifica. El cristianismo después le va a cambiar el significado. y el día 24 es por el nacimiento de San Juan Bautista. Y de allí que se le da el nombre de la fiesta de San Juan. En ese sentido, la fiesta, que era una fiesta que no era religiosa cristiana, se cristianiza, es decir, empieza a tener un carácter religioso, pero al mismo tiempo que es una festividad religiosa, es una festividad mixta, mestiza, es una mezcla de lo que eran las antiguas culturas con lo cristiano. Se traslada a América con la conquista de América. Llega Colón, llegan los españoles, los portugueses, llega el cristianismo y se comienza. Bueno, y se termina más que se comienza con este audio allí desde Córdoba contándonos sobre esta fiesta desconocida para quienes estamos en otros puntos del país. Bueno, por eso es interesante también, ¿no? Hacer este recorrido para enterarnos de esas cosas que si no estás ahí y si no estás escuchando además un medio alternativo comunitario y popular del lugar, difícilmente te enteres. La idea es esa también, desde aquí, nacionalizar este tipo de historias ocultadas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. El fiscal que se hizo cargo de la causa. Ayer escuchamos esta voz a la noche mientras hacíamos nuestro programa de radio La Retaguardia, y allí esa voz que estás escuchando y que vas a volver a escuchar ahora es la de Alberto Lebos. Alberto es el papá de Paulina. Paulina fue asesinada a comienzos del año 2006 en Tucumán. Desapareció después de un viaje en taxi que hizo con una amiga, después de salir de un boliche, en Remis en realidad, y un tiempo después su cuerpo apareció en un descampado con signos de tortura, de violaciones reiteradas y por supuesto asesinada. Desde allí hubo montones de instancias judiciales y montones de rumores en la calle. Esos rumores indicaban que a Paulina la habían asesinado gente poderosa. Algo similar a lo que en su momento sucedió con María Soledad Morales en Catamarca, ¿te acordás? Bueno, con Paulina se decía lo mismo, pero la justicia nunca se había hecho eco de esta historia. Hasta ahora, donde el hijo del gobernador de Tucumán, que no solo es el gobernador de Tucumán, que ya es grave el asunto, sino que además es el esposo de aquella persona que está con un cargo expectante en el Senado, ¿no? Con un cargo importante que hasta hace poco tiempo era la presidenta provisional del Senado. Estamos hablando de Beatriz Rosquez de Alperovich. Así que el caso es muy grave. Y el hijo de Alperovich ha sido citado para dejar una muestra de ADN para que la justicia corrobore si tiene algo que ver con material genético hallado, de otra persona obviamente, hallado sobre el cuerpo inerte de Paulina. Así que por eso lo convocamos a Lebos, a Alberto, al papá de Paulina, para que nos profundizara sobre esta instancia judicial y sobre qué implica. El fiscal que se hizo cargo de la causa hace poco tiempo ha dispuesto una serie de medidas orientadas a la investigación, entre ellas una muestra de ADN mitocondrial para hacer una comparación con con cabellos humanos encontrados en la ropa de Paulina, que no eran de ella, no eran cabellos humanos de ella. Uh-huh. Y esas pruebas, esa muestra se la va a comparar con 12 personas que están sospechadas de haber participado en el homicidio de Paulina. Entre ellas, como bien lo señalaste, uno de los hijos del gobernador Alperovich, de nombre Gabriel, y el y otra persona es el hijo del secretario privado del gobernador, que se llama este sospechoso Sergio Caleñé, y 10 personas más que se le va a extraer esta prueba genética. Uh-huh. 8 años después. Sí, un poco tarde, nosotros, ¿no? Nosotros lo venimos pidiendo hace más de 8 años, y el fiscal que tuvo a su cargo la causa, un hombre, un pervertido que se llama Carlos Albaca, forma parte de la banda de encubridores que tiene esta causa y que por lo que no se descubren a los homicidas, no hizo las pruebas, no tomó las medidas correspondientes, al contrario, se dedicó a amparar a los delincuentes. Uh-huh. Bueno, de todas maneras la presión no ha sido en vano, ¿no? Más allá de la tardanza, está claro que no se... No, por supuesto, la lucha constante, el apoyo de mucha gente amiga, los amigos, los familiares, los compañeros de la Comisión de Familiares Víctimas de Impunidad, que es una comisión que se formó en Tucumán, integrada por familias, por víctimas de delitos que están impunes, la prensa libre e independiente, que no ha dejado que el caso quede invisible, como otros tantos casos, permite que esto avance. Y acá quedó en absoluta evidencia las maniobras de encubrimiento que están digitadas desde el más alto nivel del poder político de Alperovich y de su esposa, Beatriz Roque de Alperovich, que siguen cobijando y protegiendo a los encubridores. Alto funcionario del Ministerio de Seguridad, de la Policía de Tucumán, y de la justicia, como este fiscal Albaca o como el jefe de los fiscales Dmitri. Bueno, el agravante de que le dan la jubilación en tiempo récord, por ejemplo, Albaca le cobraron la jubilación de 53 mil pesos con el 82% móvil, cuando ya está comprobado que no solo ha cometido terribles delitos en el caso de Paulina, el homicidio de Paulina, sino después de 22 años de actuación en la fiscalía, recién le hacen una auditoría y detectan una cantidad increíble de delitos cometidos en su fiscalía por él. Bueno, este hombre se va premiado con una jubilación de 53 mil pesos. ¿Vos tenés la sospecha fuerte, vos tenés la certeza, podría decirse, aunque no esté probado judicialmente, de que en el asesinato de Paulina participó más de una persona? Sí, indudablemente, porque para Paulina la han secuestrado, la han tenido desaparecida 15 días, después la han tirado a 30 kilómetros de la capital tucumana, a la orilla de Futa, y indudablemente que esto es obra de una baja. Y algo muy poderoso, porque no se va a movilizar toda una estructura del gobierno de la provincia de Tucumán, del gobierno de Alperovich, la estructura mayor, Ministerio de Seguridad, Jefatura de Policía, legisladores que han participado porque le han dado un blindaje de encubrimiento a estos delincuentes que se disfrazan de funcionarios. Funcionarios del Poder Judicial van a armar un montaje de encubrimiento tan impresionante, no va a ser para protegerlo a un ciudadano simple. Esto es, lo están protegiendo a alguien muy poderoso que hasta el día de hoy logra subir la acción de la justicia justamente por esa maniobra de encubrimiento. ¿Y recordás en qué momento empezaste a pensar que había gente poderosa que había participado en el asesinato de tu hija? Mira, desde el momento que desapareció Paulina y nosotros la buscábamos, cuando yo veía la actuación de la policía, que decía que la buscaba y no la buscaba, o le decía al ministro de Seguridad de ese entonces, Pablo Baillo, un tipo que sigue... viene de la fila del bucismo, de la dictadura, y viene y sigue contratado con sueldos altísimos por Alperovich sin que se sepa qué tarea desempeña. Decían que pedían ayuda y mentían, decían que la buscaban y mentían. Ahí empezó a sospechar que pasaba algo extraño, algo raro, y después se terminó de confirmar cuando fue el hallazgo de Paulina, que la policía, el propio jefe de policía entonces, un tal Hugo Sánchez, un delincuente, me decía que la habían encontrado ellos, cuando era absoluta mentira. Así que hace más de 8 años que venimos denunciando esta maniobra de encubrimiento, y quedó ahora demostrado en un juicio que se le ha hecho a 3 policías de menor rango que están condenados por encubrimiento agravado, y la investigación sigue en contra de toda esta lacra, como decía, el alto funcionario del Ministerio de Seguridad, secretario de Seguridad de ILE, la jefa de policía, su jefe de policía, y

cuesta hacer visibilizar, o sea, cuesta, es imposible hacerlo visibilizar por nuestros medios, por los medios donde trabajamos, digamos, así que el aporte de ustedes es central. Hubo un paro ayer en Página 12 y, bueno, lo que sí logramos fue que el diario saliera hoy prácticamente sin firma de los trabajadores y que por ese paro tuviera que salir una edición mucho más acotada, salieron 32 páginas. Así que bueno, es importante que los lectores se enteren, digo, nosotros usamos las redes sociales, tenemos un blog, tenemos, digo, hay agrupaciones de prensa que también por supuesto difunden esto, pero es central el rol de los medios alternativos para que esto realmente llegue a todos los, a los lectores y a toda la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el conflicto puntualmente? Mira, el conflicto no es específico de Página 12, sinceramente, sino que tiene que ver con todo el gremio de prensa y tiene que ver con, digamos, la paritaria de este año. Hubo una decisión de la conducción de la UDBA de excluir a todo el plenario de delegados, o sea, los representantes genuinos de los trabajadores, porque la conducción de la UDBA hoy no representa absolutamente a nadie, no hay un solo delegado de prensa que responda a esa conducción, una conducción que tiene el mandato extendido por el Ministerio de Trabajo, que debió ser reemplazada ya el año pasado. Estas suspensiones tienen que ver con que se negaban a mostrar el padrón primero, con que se negaron a analizar las impugnaciones de más de medio padrón que presentamos desde la oposición. Y bueno, esa conducción fue la que finalmente este año decidió dejarnos afuera la paritaria. Se sentaron ellos a negociar con Clarín, La Nación, Perfil, Tiempo Argentino y compañía. Y terminaron, como era previsible, firmando un acuerdo que no le cierra a nadie, porque es el peor acuerdo de las paritarias firmadas en la Argentina en lo que va del año, con tres cuotas, la última en enero, y un porcentaje bajo, queda un gran, digamos, la última cuota del 7%, que es altísima y abarca solamente los últimos tres meses del acuerdo, de ese año, digamos, que abarca el acuerdo, con lo cual fue rechazado por todas las asambleas, y ahora nos encontramos en un escenario que estamos tratando de tomar alguna medida de fuerza consensuada, lo cual es difícil porque, bueno, no todas las empresas se comportan de la misma manera después ante los intentos de negociación de sus comisiones internas, y bueno, y en ese marco nosotros en Página en particular, la semana pasada subimos como delegado, le dijimos que nosotros, para nosotros ese acuerdo era un piso, pero que entendíamos que teníamos que iniciar inmediatamente una negociación para alcanzar un acuerdo superador, y siete días después nos encontramos con las típicas dilaciones y respuestas absurdas de una empresa que no tiene ninguna voluntad de sentarse a negociar, y bueno, y lo que resolvió la asamblea en ese sentido por unanimidad fue un paro hasta el cierre. Por eso es que el diario salió hoy prácticamente sin firmas y hecho por editores, por eso muchas menos páginas de las habituales. Diego, cuando uno piensa en este conflicto, digamos, interno del sindicato, de la UDBA, que vos has intentado resumir, vos decías, ninguna de las comisiones internas de las grandes empresas es gente que responda a la conducción de la UDBA, en general responden al colectivo de trabajadores de prensa que vos integrás. Ahora, digamos, cuando hay que negociar con la empresa, ¿quién negocia? ¿La comisión interna o los dueños del sindicato, digamos? Mira, históricamente hubo negociaciones de la comisión interna con la empresa, eso fue históricamente. En prensa en particular, en los dos últimos años hubo por primera vez paritarias, colectivas de todo el gremio de prensa. En realidad fue de la rama de prensa escrita, después sumaron las .com y las revistas en el segundo año. Ahí fue el plenario de delegados, una representación del plenario de delegados, más un representante de la UDBA, porque obviamente es el sindicato con personería gremial reconocido por el Ministerio de Trabajo, pero digamos, todas las medidas de fuerza que se tomaron en esos dos procesos se consensuaron en base a los mandatos de asamblea en el plenario de delegados, y fue un proceso, digo, muy interesante, porque después de muchos años de estar totalmente atomizados y desconectados unas redacciones con otras, llegó a haber movilizaciones de 1.500 personas frente a Clarín en el Obelisco, digo, fueron los puntos máximos, digamos, de movilización, lo cual, digamos, marcó claramente un quiebre en el proceso de organización del gremio de prensa, y fue justamente eso lo que la conducción fantasma de la UDBA se vio obligada a frenar, digamos, o sea, con esta decisión de decir, no, este año ustedes van a quedar afuera, y entonces fueron hace dos meses atrás al Ministerio de Trabajo, ellos solo, diciendo, bueno, nosotros somos los representantes

me parece, ¿no? Porque dejar afuera del Mundial a Luis Suárez es dejar afuera del Mundial a Uruguay. Y es dejar afuera la posibilidad de que se dé otro maracanazo. Claro, es sacar a Messi y Argentina, digamos, para que se entienda, ¿no? De sacarse las espadas a un equipo que arrancó mal porque Suárez no jugó y que en cuanto Suárez entró, levantó terriblemente y ahora Suárez vuelve a salir. Y bueno, el fantasma. El fantasma del 50 y de aquella victoria histórica de los uruguayos pesa, ¿no? Así es. ¿Y por casa cómo andamos? Ganando. Y con un poco de tos por acá. Ganando bastante bien. Ayer la Argentina mejoró. Seguramente nos vamos a extender mañana, pero en el mismo momento en el que estaban jugando Argentina y Nigeria hubo un terrible atentado en Nigeria, en un shopping de Nigeria, que culminó con la vida de 21 personas. Y está este grupo integrista Boko Haram que digamos que recién aparece y que todavía no queda claro, digamos, por qué tiene esta actitud tan sanguinaria, ¿no? De actuar. En todo caso, seguramente habrá posibilidad de extendernos en los programas que siguen de Enredando las Mañanas. Nosotros nos vamos desenredando ahora para volver a enredarnos mañana a la mañana. Sí, sí. Ahí ya nos vamos a encontrar desde el estudio de La Caterva, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Pasaremos el fin de semana para el lunes volver a estar en La Rioja y así iremos haciendo correr esta rueda de comunicación alternativa, comunitaria y popular. Chau, Luis. Chau, chau, chau. Un llamado a la solidaridad. Se busca una defensa, por favor. Dicen que estaba por Bosnia y algunos dicen que Irán a Nigeria. Bueno, Euge está tratando de entender lo que dijiste. Ahora yo se lo explico cuando... cuando traducíselo, por favor. Cuando terminás, Luis se está quejando de la defensa argentina. Yo ni lo intento, entender. Hizo un juego con los tres rivales. Viste que Argentina jugó con tres equipos diferentes que tenían camisetas diferentes, no jugó siempre contra el mismo. Eran siempre 11, pero eran de diferentes países. Ay, sos revivo, la verdad. Bueno, con uno de esos, con los tres, digamos, hubo problemas defensivos. Y eso es lo que Luis quiere dejar en claro en este cierre. A mí me causa mucha gracia igual los que critican a los que andan corriendo, a los 11 que corren, desde su casa sentaditos cómodos comiendo papas y también el partido. Chao, Luis. Chao. Chao. Chao, Eugen. Nos vemos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.